acaban las amistades, con la muerte los quereres, terminan las dignidades, los honores y los placeres. Ay, la vida es un carnaval, difícil de comprender, muchos que han nacido bien, terminan muriendo mal, muchos que han nacido bien, terminan muriendo mal, toca a veces recoger para poderlo enterrar, toca a veces recoger para poderlo enterrar, y lo llega a despreciar hasta su propia mujer, y lo llega a despreciar hasta su propia mujer. El hombre no se preocupe si tiene amor y dinero, pero si está tirado en el suelo, cualquiera pasa y lo escupe. Si está tirado en el suelo, cualquiera pasa y lo escupe. Ay, cosas de la vida. La vida es así. Hombre, cosas de la vida. Ay, la vida es así. Hoy vale es decir yo tengo. Cuando el hombre está en las nubes, tiene amores y dinero, pero cuando está en el suelo, cualquiera pasa y lo escupe. Ay, la vida es como los discos, tiene sus revoluciones. La vida es como los discos, tiene sus revoluciones. Muchos que han nacido ricos terminan muriendo pobres, muchos que han nacido ricos terminan muriendo pobres, y quedarán como el cobre por el suelo pedacitos, como una casa sin piso, sin ladrillo y sin adobe. Que el hombre no se preocupe si tiene amor y dinero, pero si está tirado en el suelo, cualquiera pasa y lo escupe. Y si está tirado en el suelo, cualquiera pasa y lo escupe. Cosas de la vida, la vida es así. Cosas de la vida, cosas, la vida es así.